Anita vuelve. Una historia real. Aquella noche cuando mi madre en la cama, el día que te marchabas te daba la bendición. Y aunque la vieja sabía que nunca más te vería, dándote la despedida sus penas disimuló. Buscando una mejor vida para ayudar a tus hijos, anhelando regresar. Pero la vida siempre fue dura contigo. Trabajaste desde niña y ni pudiste estudiar. Querida hermanita, deja esa vida, vuelve al camino que nos enseñó mamá. Yo te prometo. su amor, que ya no soporto este dolor que me está matando. Ahí hace tiempo se marchó y la sigo buscando. Yo no sé qué me hizo esa mujer que aún le estoy amando. Tráigame una copa de licor está matando el corazón y la estoy extrañando. Y lloraré si ya no está conmigo, la buscaré, sé que ese es mi destino. Yo no podré vivir si no es con ella, mi vida es como un cielo sin estrellas. Yo bajaré la luna si es preciso para pedirle que vuelva conmigo. ¿Qué voy a hacer si no regresa? La necesito. Y sufriré si yo no estoy con ella. La buscaré por cielo, mar y tierra. Yo no le acepto un no como respuesta, pues su recuerdo vive en mi cabeza. No pararé hasta encontrar un pintor para que pinte un cuadro de este amor, refleje todo este dolor y mi sufrimiento. Déjà vu. Traicionera, qué pena me das. Déjà vu. Nunca pensaste que este día llegaría y que te arrepentirías de haber roto nuestro amor. Me abandonaste, por ser pobre me dejaste, con un rico te marchaste matando mi corazón. Nunca pensaste en todo el dolor que le causaste a mi corazón. Viví hasta el lujo y presumiendo por ahí, fingiendo al mundo entero que eras muy feliz. Pero aquel hombre que compraba tu cariño se cansó y te abandonó. Nunca pensaste que te iba a pasar a ti, pero el mundo da muchas vueltas y es así. Y es que olvidaste que te acepte y pidiéndome perdón. Pero no puedo perdonarte, me das pena, lo siento corazón. Qué pena me das, qué pena me das cuando te veo sufriendo, llorando triste y sola en un rincón. Qué pena. Qué pena me das.

orillas del mar. Nos juramos que este amor sería hasta el final. Vi en tus ojos la expresión que delata el corazón. Hoy es triste recordar esa ocasión. Si pudiera regresar el tiempo, corazón, nos pondría la distancia nuestro amor. Pero no hay nada que hacer, todo quedó en el ayer. Voy muriendo sin tus besos, tu querer. Se nos murió. ¿Sabes quién es? Deja Vu. Hoy que tú te fuiste, ya no quiero cantar ni expresar estas cosas que me hacen sentir mal. Me dejaste una herida dentro del corazón y me diste a beber del veneno de tu amor sin pensar. Que yo te amé, que todo lo que sabes te lo enseñé, sin pensar. Que yo te amé, que todo lo que sabes te lo enseñé. Te enseñé que en el amor, si se ama de verdad, se entrega todo el corazón a cambio de nada. Que cuando te amen de verdad, cuidar ese amor tú debes. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Te enseñé que en el amor, si se ama de verdad, se entrega todo el corazón a cambio de nada. Que cuando te amen de verdad, cuidar ese amor tú debes. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Te enseñé todo en el amor. Mira cómo me pagas. Deja Vu. Me diste la espalda, me engañaste, mi amor. Y el cariño que te di lo pagaste con traición. Te ríes de mí porque tienes otro amor. No olvides quien de último ríe siempre ríe mejor. Te enseñé que en el amor, si se ama de verdad, se entrega todo el corazón a cambio de nada. Que cuando te amen de verdad, cuidar ese amor tú debes. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Te enseñé que en el amor, si se ama de verdad, se entrega todo el corazón a cambio de nada. Que cuando te amen de verdad, cuidar. olvidar ese amor tú debes. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Vas a conseguir quien te ama. es amor. ¿Sabes quién es? Deja vu. Ha pasado mucho tiempo desde aquel 13 de abril, cuando juramos ante Dios que este amor no iba a morir. Éramos los más felices en nuestro cuento de amor, dos almas que prometieron amarse sin condición. Pero el tiempo fue pasando y el silencio entre los dos, con su amiga la rutina se adueñó de nuestro amor. Intentamos arreglarlo sin hallar la solución, y aún sabiendo que te amo hoy debo decirte adiós, corazón. Adiós amor, me marcho llorando, llevo en mi equipaje el alma rota y un silencio en mi interior, gritándome que le haga más caso a mi corazón que la gente que dice que este amor ya se murió. Adiós amor, me voy para siempre, búscate otro hombre que te dé aquello que no te pude dar, búscate un amor que te ame la mitad que yo, que si lo hace de corazón es suficiente. Saber fuimos cayendo en un letargo de amor, nos echábamos la culpa y sufríamos los dos. Y el amor no es un castigo, es un regalo de Dios. Es muy triste despedirse cuando aún existe amor. El dolor y la tristeza juegan con el corazón. Lo que fue color de rosas ha perdido su color. Y aún sabiendo que te amo, hoy debo decirte adiós, corazón. Amor, me marcho llorando, llevo en mi equipaje el alma rota y un silencio en mi interior, gritándome que le haga más caso a mi corazón que a la gente que dice que este amor ya se murió. Adiós amor, me voy para siempre, búscate otro hombre que te dé aquello que no te pude dar, búscate un amor que te ame la mitad que yo, que si lo hace de corazón es suficiente. Para amar no hay edad. espaldas del profesor. Hacía todo lo posible para llamar tu atención. Y es que fuiste la primera que robó mi corazón. Son hechos pedazos, que no soy nada si tú no estás en mi vida. Ay, niña, si te contara los momentos que he pasado, no ves que el tiempo y la distancia no han logrado disminuir un gran amor de tantos años. Ay, nunca olvidé aquel día en el recreo, cuando dijiste llorando que no volverías más, que te ibas con tus padres a vivir a otra ciudad y no te volvería a ver. Ay, ayer te vi, ya eres toda una mujer. Aunque han pasado los años, eres más linda que ayer. Y aún conservas la mirada de esa niña del colegio que amé por primera vez. Ay, niña, ¿no ves que lloro cuando miro tu retrato? ¿No ves que te el corazón hecho pedazos, que no soy nada si tú no estás en mi vida? Ay, niña, si te contara los momentos que he pasado, no ves que el tiempo y la distancia no han logrado disminuir un gran amor de tantos años. Ay, ¿quién es? Deja vu. Ando buscando una flor de amor, un corazón de buenos sentimientos, una amor llegará en cualquier momento. Y lo encontraré, y allí donde esté le entregaré lo que siento. Y le daré el corazón, y un día ante Dios le juraré amor eterno. Y un día ante Dios le juraré amor.